Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Buenas noches a todos nuestros oyentes. En esta ocasión, Revelarte se encuentra desde el centro de la capital. Nos encontramos específicamente en Independencia Records, una marca independiente, un sello independiente, también editorial, nos comentaban. Pues nos encontramos aquí en una nueva entrega de nuestro programa. Nos encontramos específicamente con un escritor y poeta. Él se llama Javier Moyano. Vamos a escucharlo un poco, vamos a hablar acerca precisamente de cómo él inició un poco en el mundo de la poesía, cómo inició un poco. Nos comentaba antes de iniciar el programa que también hizo crónica en un momento, hizo cuentos, entre otros. Entonces pues vamos un poco a investigar, como a meternos en la vida de él, pues que nos comente, y vamos a darle, digamos, un aire un poco más poeta, digamos, a este programa. Salimos de las bandas y ahora nos metemos con los escritores. Javier, muchas gracias por aceptar la entrevista. Yo a Javier personalmente lo conozco ya desde hace un par de años. Yo estudié con la hermana de ella, incluso estudiamos en el mismo colegio también. Y a partir de ahí pues hubo una relación de amistad, no solo con la hermana, sino con Javier también. Pues Javier es licenciado en arte, ¿sí? Nació en Bogotá. Tenemos unas preguntas, por ejemplo, yo siempre he tenido la curiosidad de por qué Rabiarte. Ahorita nos vas a decir por qué. Fundador también de este mismo movimiento que le pusiste como Rabiarte, un espacio artístico multidisciplinario. Y bueno, pues la primera pregunta que yo te haría es esa: ¿por qué Rabiarte? ¿De dónde nace ese término e incluso el colectivo que nació a partir de ahí? Bueno, buenas tardes, noches, cuando nos estén escuchando. La anécdota de Rabiarte podría ser muy muy larga, sin embargo, atañe básicamente a la necesidad del anonimato. Es decir, muchos escritores a lo largo de la historia han buscado aislar su vida personal de su obra, ¿sí? En Latinoamérica, en Europa, en el mundo, los escritores han buscado una forma de no comprometer esa parte personal con su obra, precisamente para poder guardar esa independencia y esa tranquilidad a la hora de crear. Y específicamente en nuestro país, yo empiezo a escribir a finales de los años 90, y pues desafortunadamente la violencia en nuestro país ha sido un tema pues que nos ha atravesado generacionalmente de una forma muy fuerte. Y desde un comienzo yo tuve claro que la literatura era parte de una apuesta política y de una apuesta ideológica. Por consiguiente, mi necesidad de aislar mi persona de mi obra pues era aún mayor, dado que pues digamos las amenazas y los espacios de violencia en los cuales uno se veía comprometido por su propuesta pues era evidente. Y Rabiarte básicamente porque yo considero que el sentir la rabia, la indignación, es un elemento súper potente para la creación. Generalmente cuando estamos indignados, cuando tenemos rabia, es cuando más podemos expresar cosas que tal vez menospreciamos o dejamos de lado. Ok, Javier, Nos dices que empezaste a escribir desde los 90 más o menos, o sea, es prácticamente desde el colegio, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo fueron esos primeros acercamientos al tema literario, a la poesía? ¿Qué lo motivó a escribir? No sé, que de pronto tu familia, tus papás, no sé, él te haya motivado al tema de la... o te haya acercado al tema de la literatura. ¿Cómo fue eso? La literatura llega a mi papá por, llega a mi vida por mi papá. Él es ebanista y yo tuve una infancia un poco complicada por temas de salud, y el hombre cada vez que yo estaba en etapas de recuperación me ponía a leer, era como su terapia. Adicionalmente la literatura sirvió como pretexto de socialización, es decir, en el colegio, yo estuve en el INEM de Kennedy. No sé, se podía pertenecer a un grupo de teatro, a un grupo de música, a muchos espacios. Sin embargo, mis inquietudes iban más por lo solitario, y la literatura, digamos, como una manifestación artística de introspección, de búsqueda muy personal, era lo que más se acercaba. Digamos, yo no me veía participando en un grupo de teatro o en un grupo de danza, una cosa que tuviera que comprometer de pronto trabajos un poco más colectivos. Y nunca realmente yo me la tomé en serio, es decir, yo nunca estudié literatura. Ahí en la biografía que tú leíste amablemente puse la licenciatura, que fue una cosa que hice después, pero yo originalmente estudié administración deportiva en la distrital, ¿sí? Y después hice una profesionalización en arte, pero siempre trabajando desde la literatura. Básicamente porque creo que sí es una de las manifestaciones artísticas que permite que las personas reflexionen más sobre su entorno. Bueno, y cuéntanos, quizás esa experiencia en la distrital marcó un poco como ese sentido de pronto que le das más adelante a la poesía como tal vez una herramienta de como de transformación, si se quiere, porque creo que la distrital, o creo no, estoy seguro que la distrital pues es un espacio de construcción, es un de construcción social, de movimientos culturales, sociales, políticos, y me imagino que ese paso por la universidad pública pudo tener algo que ver de pronto más adelante con lo que, pues con tu libro, ¿no? O bueno, que más adelante hablaremos del libro específicamente, pero cuéntanos de pronto ese paso en la por la universidad, cómo de pronto influenció pues tus escritos, tu... Yo en la distrital además era súper complicado, ya les dije, fue de administración deportiva, era una facultad muy pequeña, no había más de, cuando yo ingresé habíamos unos 150 estudiantes, y fue un programa que se creó en asocio con Coldeportes, porque ese es un mal que no hemos superado en nuestro país, pero los dirigentes deportivos eran abogados, contadores o cualquier otra cosa, y había como una necesidad de impulsar el deporte y... pues empezaron, digamos, a profesionalizar a las personas que estaban ahí al frente, pero yo estudiaba en el salón con profesores de gimnasio, profesoras de fitness, gente que jugaba golf, y yo no hacía nada de deporte, o sea, nada. Pero empecé a enrollarme con cosas de carácter social y político que me interesaban. Entonces, lo primero que trabajé fue con deporte y discapacidad, estuve vinculado a la Federación de Silla de Ruedas casi toda mi carrera. Y además, al ser el bicho raro de la facultad en esa época, es decir, estuve 5 años de bicho raro, porque me gradué y con honores, mi tesis fue sobre un cineclub para ciegos, pues lograba hacer muchísimas cosas dentro de la universidad y movilizar muchísimas cosas. Logramos, entre tantas cosas, que dejara de ser un espacio de asociación entre Coldeportes y la distrital y que fuera totalmente de la distrital. Hoy en día, Administración Deportiva está ubicada en la nueva sede de la distrital en Bosa, y bueno, se hicieron muchas cosas. A mí la universidad pública me dejó los mejores recuerdos de formación, porque realmente la autonomía era lo que valía, ¿sí? O sea, la búsqueda individual y los espacios extrasalón, hoy en día me desempeño como maestro, creo que son los más importantes. ¿Y la licenciatura en arte que nos comentas, dónde fue? ¿También en la distrital o...? No. Eso es una universidad que se llama Senda, eso fue un convenio que se hizo con la Alcaldía Mayor de Bogotá para profesionalizar artistas empíricos, es decir, buscaban artistas que llevaran por lo menos 10 años de trayectoria artística y se les homologaban 3 semestres, 4 semestres para que pudieran profesionalizarse. Entonces, yo ya había superado la etapa de administración deportiva, estuve vinculado a espacios públicos, independientes, de organizaciones de base, y cuando salió la oportunidad de la profesionalización, pues pensé que estaba bien hacerlo, básicamente porque en algunos espacios sí es necesario hablar desde la academia y desde unas reflexiones un poco más formales del ejercicio artístico, ¿sí? Dejar, superando un poco el arte empírico, y fue una experiencia maravillosa también porque la licenciatura en arte fue aprender de danza, aprender de títeres, aprender de teatro, aprender de música y pues aportar desde literatura. Lo extraño es que era una profesionalización de artistas empíricos y estábamos vinculados apenas como unos 5 escritores, el resto era gente que hacía otras manifestaciones. Bueno, nos hablas de tu papá que te introdujo en el tema de la literatura. ¿Algún escritor o poeta que te apasione mucho y que digas, esta es la persona que la cual yo me impulsó mucho más a meterme en este cuento de escribir? Es lo más básico del mundo, pero mi escritor favorito siempre, no sé, hace unos 15 o 20 años, es Eduardo Galeano. Básicamente porque rescata lo básico, es decir, Eduardo Galeano puede ser un autor que le llegue con mucha tranquilidad a las personas del común, y su obra literaria, reflejando la Latinoamérica que hemos sido, los dolores que hemos vivido, pero también las profundas alegrías de los pueblos que han resistido pues, durante más de 5 siglos, me parece que es uno de los autores fundamentales. Por supuesto hay autores como Saramago, en los últimos años me ha acercado mucho a García Márquez, a poetas como Leopoldo María Panero, a Raúl Gómez Hattin, bueno, algunos, pero para mí Eduardo Galeano sí es parte fundamental de mi vida. Y pues a partir de ahí de la importancia de Galeano en todo el tema de pues la memoria histórica en Latinoamérica, ¿por qué la poesía? ¿Para qué la poesía? O sea, nos contaba aquí antes de empezar el programa que usted se fue inclinando hacia la poesía porque le pareció que a partir de ahí podía hacer también muchas cosas de, bueno, de todo el tema de trasfondo social y político que venía trabajando durante muchos años. Entonces, ¿para qué la poesía o por qué la poesía? La poesía tiene una cuestión muy contundente y es la contundencia de la manifestación como tal, es decir, por supuesto que hay poemas extensos de 20 páginas o libros que pretenden ser un solo poema, pero a mí me parece que una herramienta de lucha fundamental es un poema corto, ¿sí? Es que poemas de una página, 2 páginas, y que una persona del común se pueda encontrar un poema que le hable de memoria o que le hable de soledad o que le hable de tristezas o que le hable de eso que finalmente somos como seres humanos, me parece muy importante. No debemos perder de vista que en nuestra nación el promedio de lectura es menos de un libro anual, ¿sí? Y lo es básicamente porque evidentemente a las clases dirigentes no les interesa que haya lectura, pero además porque no les hemos sabido llegar a los posibles lectores de una forma tranquila. Es decir, si uno le llega con un poema, como seguramente a mí me llegó en los primeros años de infancia, poemas de Gonzalo Arango o poemas de Neruda, seguramente la persona se enganche con una cuestión simple, descubra que en una página hay todo un universo. Vale, sí, precisamente lo que nos estabas comentando a mí me lleva también a pensar, como mencionabas ahorita, Neruda, que él escribe precisamente unos poemas cortos en medio de una dictadura en donde él es perseguido precisamente. Y esto me lleva a una pregunta, y ¿cómo es tocar estos temas tan espinosos? ¿Y cómo es construir un poema que trate de mover las fibras precisamente a esa sociedad tan indiferente y tal vez una sociedad que, como lo mencionabas también, y que no es un efecto propio de ella, sino que el gobierno se ha encargado de evitar que la gente se acostumbre a leer? ¿Cómo es esa creación? Porque es difícil, o sea, desde todas las artes ha sido muy complejo el tema de mover fibras en Colombia. Yo como primera pausa de creación tengo el respeto por las víctimas o el respeto por el otro al que se va a reflejar en una obra. Es decir, yo no he vivido la violencia como la ha vivido buena parte de nuestra nación. Sin embargo, sí creo que puedo ser un poco cronista de esa violencia, pero el respeto es fundamental. Segundo, yo creo que un poema es un acto investigativo profundo. Es decir, habrán algunos con talentos que yo no poseo que escriban un poema en 20 minutos, pero yo me puedo demorar escribiendo un poema 6 meses. Es más, tengo poemas que me he demorado un año escribiendo, porque creo que es una obra de arte que merece una obra investigativa y merece una mesura importante. Yo, después de unos años, no dejé Rabiarte nunca. Por cierto, los libros siempre aparecen con Rabiarte, pero introduje nuevamente mi apellido Moyano. Básicamente porque también pensé que la obra podía ir mucho más allá del tema de político y que también tenía otras cosas que decir. Sin embargo, lo político entendido como esos sentires profundos que tiene el ser humano, si hay algo que ha reflejado la humanidad es la poesía. Entonces, mucho respeto, mucha investigación, mucha mesura y sobre todo mucha humildad. Es decir, pensar que un poema no necesariamente le apunta a salvar a nadie. Bastaría con que lo hiciera tener 2 minutos de tranquilidad o de memoria digna sobre lo que somos. Vale, esto nos lleva a preguntar algo que nos parece bien importante y es, este país se ha caracterizado por satanizar a esos escritores y a esos artistas que se meten en lo profundo, digamos, del establecimiento, de la sociedad, de tocarles esas fibras. Esto me acuerdo un poco a José María Vargas Vila en su momento, que los libros incluso fueron prohibidos y muchos de ellos quemados por tocar temas como la iglesia, la pederastia, etcétera. La pregunta va dirigida específicamente a cómo ha sido la recepción o percepción de la gente frente a tus obras. ¿Has sentido algún rechazo, digamos, pues a partir de lo que has logrado hasta el momento, lo que has creado hasta el momento? Todo lo contrario, es decir, yo creo que, y no me interesa, no es mi pretensión hablar mal de mi generación, es decir, de las personas con las que he escrito durante estos 20 años y que no se los encuentran en los cafetines, en los bares, en los festivales, pero siento que una gran deuda de nuestra generación es haberse comprometido profundamente con la memoria histórica de nuestro país. Y cuando he llegado a cualquier espacio, a colegios, universidades, bares, esquinas, festivales, donde sea, lo que encuentro es que las personas reciben con mucha alegría que hayan propuestas así, ¿sí? Es decir, no necesariamente panfletarias, que no es mi estilo, no me interesa simplemente incendiar por incendiar y aparecer como el mal llamado irreverente, porque eso no tiene nada que ver con la creación artística, pero sí lo que uno encuentra generalmente en 80, 90% es que la gente se vincula mucho con eso y dice, hey, qué bien, está bien superar el verso a la luna porque no hemos superado algunas cosas en la tierra. Bien, bien, todo ese tema de lanzar como esas protestas por medio de la poesía y que la gente también, o sea, por lo menos entienda y sepa comprender lo que se está viviendo en el país. A mí, particularmente, del libro de la rabia que más adelante vamos a hablar, me causa mucha curiosidad el poema que habla de las masacres y es uno de los poemas que más me gusta de la rabia. Incluso hay uno que el de la lotería. Eso también me parece genial. Pero bueno, vamos a hacer un corte, Javier. No sé, nos gustaría que nos dijeras una canción. Recomienda algo así que te apasione de un grupo, no sé. Ahí tú escoges. No, aprovechando que estamos en Independencia y aprovechando que estamos a menos de, yo creo que un mes del lanzamiento del volumen 2 de La Rabia, del que ya vamos a hablar, el prólogo del volumen 2 lo va a hacer Fernando del Castillo, vocalista de 1280 Almas. y ellos acaban de lanzar hace menos de un mes su nuevo trabajo. Y para mí Las Almas es un elemento fundamental también en mi vida por lo que representan en independencia, en amistad, en trabajo autónomo, en muchos valores que creo que Las Almas representan para nuestro país. Entonces, pues no sé, creo que sería chévere escuchar el primer sencillo que lanzaron, que me pareció totalmente zafado, Salvaje y Vagabundo. Volvemos aquí a revelarte, aquí con Javier, después de esta gran canción de las 1280 almas. Ahora sí, Javier, queremos hablar un poco del libro, de esta antología poética que tenemos aquí en las manos, de La Rabia. El libro que ya salió hace dos años. Cuéntanos qué nos podemos encontrar en este libro. Hay unos muy buenos poemas, pero para la gente que nos está escuchando, decirle qué encontrarán en estas páginas. Lo primero es que el libro es una apuesta de vida como tal, es decir, es una apuesta de independencia y es una apuesta de autonomía muy importante. Es un libro que considero que es honesto, ese es un piropo para los poemas que están ahí, y es la primera de cuatro entregas, digamos, del trabajo poético que he desarrollado durante dos décadas. Entonces se van a encontrar textos de Javier a los 20 años, a los 30, las preocupaciones de un adolescente, las preocupaciones de un hombre ya con canas, las preocupaciones de alguien que estuvo vinculado a temas sociales, las preocupaciones de alguien, de un viajero, de un melómano. Es un libro que intenta de alguna forma atravesar los sentimientos de las personas que tuvimos que vivir entre los 90s, que tuvimos que tener cassettes, que tuvimos que caminar por la séptima. Es un libro que habla mucho de Bogotá, de las ciudades, de sus memorias, de sus soledades. Y bueno, creo que es un libro que es muy honesto. Afortunadamente el libro ha calado muy bien y ha sido una experiencia de independencia muy, muy, muy grata. Este libro es un compendio de varios, o sea, de casi toda tu vida de los poemas, ¿cierto? O sea, ahí podemos encontrar desde hace 20 años textos y todo eso, ¿cierto? No sé si nos quieras leer alguno, pues uno de los que más te guste o algo, para que nuestros oyentes vayan escuchando o sepan qué es lo que van a encontrar en estos textos. Esto es como una declaración, alguna forma de frente al espejo. Hago gestos cuando me tomo un aguardiente. Yo hago gestos cuando me tomo un aguardiente. Yo no sé de carro, no sé jugar billar, me tiene sin cuidado el maldito fútbol, no tengo bajo mi colchón una Playboy, no me interesan las tetas o los culos de mentiras, mentiras. No le veo ningún problema compartir un paraguas con un amigo. He medido mi pene y siempre digo la triste verdad. Soy una vergüenza para mi padre y un fracaso para mi madre. No sé irme a golpes, siempre corro. Yo soy pólvora mojada. Tengo un perro pequeño y callejero al que le hablo maricadas. Duermo con pijama. He llorado más de una vez viendo la misma película en blanco y negro. No tengo muchos pelos y los que tengo no me los quito. He roto corazones y he puesto parches a otros. No presté servicio militar y solo de una cosa me arrepiento, pero no me acuerdo. Ese es uno de los poemas que nos podemos encontrar en este libro, totalmente autogestionado por la editorial Nadies, ¿cierto? Hablemos de la editorial. Este tema de la autogestión también lo inculcamos aquí mucho en nuestra emisora, en nuestra radio. Nosotros también hemos hecho esto con las manos, con las uñas. Ha sido un tema de autogestión también y es muy importante ese tema. Y enfoquémonos un poco en la autogestión del tema del libro y de la editorial. Yo cometí todos los errores y seguramente voy a seguirlos cometiendo. Cuando uno empieza a escribir en nuestro país, generalmente existen dos caminos para publicar la obra. Uno son los concursos literarios, que generalmente son de carácter público y en los cuales al presentar cierto tipo de propuestas es evidente una censura. Es decir, no puedes llegar con ciertas propuestas a los concursos porque seguramente no calen de la mejor de las maneras. Y la otra estrategia para la publicación es las editoriales o las grandes editoriales. Y allá lo que encuentras es siempre un mercado muy, muy sesgado en el cual las obras de los artistas que tenemos cosas que decir independientes se ven sesgadas, se cobran unos altísimos porcentajes por una publicación, te ubican en librerías donde es muy difícil que tus libros lleguen a los lectores finales. Y finalmente la opción que yo tomo después de 15 años es la independencia, entendiendo que solo uno con sus ideas puede movilizar muchísimo más. En 2 años se han vendido cerca de 1000 copias del libro. El libro ha logrado tener distribución y llegar a manos en 15 países. Y lo que uno podría contar de esto, que parecieran simplemente cifras, es que con trabajo honesto y con un trabajo que de alguna forma considero que aunque tiene algunos errores y pues tendremos que pensar para el volumen de mejorar algunas cosas, como elemento la gente empieza a entender que el libro es muy importante. Entonces la editorial nace primero, evidentemente, como lo decía al comienzo, por un tributo a Eduardo Galeano, a los nadies, o sea, a los olvidados, a los negados por la historia. Y además porque creo que es importante entender que nadie también somos todos. Es decir, si bien yo lo hice, no era simplemente crear una editorial para sacar un libro. En este momento hay 3 libros ya de la editorial. Estamos trabajando en hacer cosas con gente que no necesariamente son escritores profesionales, pero que tienen cosas muy valiosas que decir. Entonces ahí surge la editorial, ahí surge el libro y llevamos 2 años de lucha y esperamos que nos faltan muchos callitos todavía. Bueno, Javier, ¿y a dónde podemos encontrar el libro? Vi que aquí en Independencia Record hay unas copias, pero si la gente lo quiere encontrar, ¿en dónde más lo podría encontrar? El libro, desde la primera página, habla de independencia. Está en independencia porque son unos amigos con los que nos encontramos hace relativamente poco, un año, por temas musicales, por tema de distribución. Es en el único punto en Bogotá donde se vende el libro, es acá. El resto de las 1000 copias se han distribuido en un mano a mano. Y yo lo digo como una cosa un poco medio romántica, pero se vende en mi mochila. Porque lo que pasa en las librerías habitualmente o en las ferias, no, hay unas ferias muy interesantes ahora independientes, sin embargo lo que uno encuentra poniendo sus libros en las librerías es que quedan guardados en los stands. Entonces yo creo que es mucho más importante hacer un voz a voz, ir y contar la obra, acercarse a las personas y mostrarles, y por redes sociales pues digamos que ha sido como una forma súper potente de mover el libro. Yo sigo empeñado en eso básicamente porque también me parece bonito sentarse y tomarse un vino o un café con la persona que va a recibir parte de lo que es una parte vital de tu vida, ¿sí? Por supuesto no me he tomado 1000 tintos en 2 años, 1000 cervezas. Algunos se han ido viajando, los enviamos por correo certificado, pero buena parte ha sido encontrarse con personas y que se lo lleven. Entonces esa es como la forma más honesta de distribuir. En tu Facebook tú tienes una galería de imágenes con la senda de la rabia, ¿cierto? Que es como, bueno, esas fotos de donde el libro ha estado viajando alrededor del mundo. He visto fotos por allá en Ucrania, bueno. He visto en Francia, he visto en varias partes de Colombia, en Latinoamérica. Esas fotos son de, me supongo, de los amigos y todo eso. ¿Por qué fue la idea de hacer esa galería de imágenes de la senda de la rabia? Pues básicamente porque yo creo que las artes sí pueden comunicarse entre ellas, ¿sí? O sea que la literatura no está aislada de las plásticas, ni las plásticas están aislados de la música. Es decir, yo sí creo que los elementos artísticos potentes dialogan entre sí. Que tenga una portada pensada de una forma, que por cierto yo la hice en Paint hace muchísimos años. Y la idea de las fotos fue básicamente porque yo creo que vivimos en la generación que tiene la mayor posibilidad de retratar su historia por medio de una fotografía y estamos desaprovechándola de una forma brutal. Es decir, la cantidad de fotos en las cuales toda la humanidad parece ser profundamente feliz pero no cuenta una historia profunda de fondo, pues me parece algo triste. Y pues sentir que tu libro ha estado, no sé, en el Putumayo, pero también ha estado en Ucrania, pero también ha estado en Barcelona, pero también ha ido a Buenos Aires, es una forma bonita de viajar sin tener que viajar. Entonces muchos libros han sido que han viajado con amigos, que han viajado con personas que yo nunca he visto en mi vida, pero adquirieron el libro de alguna forma, se engomaron con la propuesta y envían sus fotos desde diferentes lugares del mundo. Ahora estamos como en la preproducción de un videíto, ahí ha habido algunos tropiezos, la independencia a veces requiere también equivocarse, juntar fuerzas, buscar personas que sepan más de eso, pero pues nada, ya tenemos 15 países, medio territorio nacional, y la idea es montar un video pues digamos contundente frente a los libros son viajeros fundamentales. Vale, bien interesante. Y coméntanos de pronto en todo este tema de la senda de la rabia, ¿cuál ha sido como el mensaje o la experiencia que te ha marcado? De pronto alguna persona que finalmente, o sea, totalmente desconocida como tú dices, y quizá te envió algún mensaje o algo y dice, mierda, pero hasta allá llegó el libro, sí. Así que es como... Uy, no, pues habría anécdotas ahí todas. Hay unas en Cereté muy lindas porque fue un profesor que escuchó una entrevista que yo hice en un programa de una cadena nacional a la cual yo pensé que nadie escuchaba, es un programa de Caracol de literatura a las 9 de la noche un domingo y uno piensa ¿quién putas escucha eso? Sin embargo sí lo escuchan en diferentes regiones, por cierto donde la radio sigue siendo muy importante. Esta persona escucha el programa, me escribe por las redes que quiere un libro, le envío el libro, ya conocía la página de Facebook y la propuesta de las fotos, nunca hubo como una conversación de ojalá tomen una foto en Cereté, yo diría, uy, qué chévere que hubieran tomado una foto por ahí, no sé, en la casa de Raúl, una cosa así. pero lo que hicieron fue que fotocopiaron el libro y este resultó ser un profesor de bachillerato de una escuela en CRT y la foto es la fotocopia del libro y todos los chicos tienen la fotocopia del libro en clase. Entonces eso fue muchísimo más valioso porque no eran las 1000 copias o la venta o lo que pasara, sino que también ya había piratería de mi obra, lo cual era súper positivo, porque de alguna forma, ahora leemos la primera página del libro, sé lo que van a encontrar es un manifiesto también frente a eso, y es que dice, a diferencia del resto de libros, esta edición se realiza bajo licencia Creative Commons. El conocimiento es un derecho, por eso alentamos la distribución total o parcial del contenido de este libro por todos los medios que la astucia, la imaginación y la técnica permitan, siempre y cuando sea sin fines de lucro o comerciales y mencionando la fuente. Es decir, es importante también que la gente piratee esto, que circulen las obras, no solo la mía, la de todo mundo, que de alguna forma hayan otras voces. Y fotos en Ucrania, una foto en Japón que fue una locura porque creo que tengo pocas posibilidades de ir a Japón, no sé, hay lugares muy bellos en los que el libro ha estado y yo siento que de alguna forma también ha acompañado a personas en ese viaje. Bueno, la piratería entonces en este sentido sigue siendo un buen medidor. ¿Sí? Llévanos a la siguiente canción, esa que como la primera que te ha movido, que te representa y que tal vez se ve reflejado un poco en lo que has escrito en La Rabia. No, la segunda canción estaba pensando en Che Sudaca, en una canción que se llama Mentira Política, básicamente porque Che Sudaca de alguna forma también representa la migración a la que hemos sido expuestos los pueblos latinoamericanos, pero cómo a pesar, digamos, de las dificultades hemos logrado reivindicar cosas bellas que solo se podrían dar en nuestros territorios. Entonces, Mentira Política de los Che Sudaca. Sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla. No pone la condición. Nosotros somos seis mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más toda la paciencia que tenía. No hay más porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. Guerra, guerra. Bueno, después de escuchar a Che Sudaca, de nuevo aquí en Revelarte, con Javier, pues entonces vamos a pasar a otro tema un poco más, bueno, más allá de escribir y de lo que haces, ¿qué más haces en la vida? ¿Qué, o sea, qué te gusta? ¿Sí? Es que ¿qué más haces en la vida? No, ni mierda. Pero ¿qué más te gusta? El cine, por ejemplo. Hablando de música, que eso es lo que venimos de pronto un poco acompañando este programa. Cuéntanos un poco de ese otro Javier que también nos interesa. Yo tengo una obsesión también por mi padre y por mis amigos de barrio, por mi hermana, con la música. O sea, la música es una vaina fundamental. Yo básicamente no creo que no me he electrocutado por los avances de la tecnología, pero yo desde que me estoy bañando, vistiendo, trabajando, cualquier actividad diaria siempre está alrededor de la música. La música como manifestación amplia, es decir, sin pretensiones, es decir, porque nunca voy a ser una persona experta en música, pero me interesa Joan Manuel Serrat, como me interesa Sandro en América, como me interesa Tom Waits, Leonard Cohen, 1280 Almas, Policarpa y sus Viciosas, Ultrágeno, metal colombiano. Bueno, me interesa la música precisamente por la contundencia de la música, por lo importante que es esos 3 minutos o esos 18 minutos de Iron Butterfly, o bueno, no importa, una obra de música clásica extensa o una canción de 2 minutos. La música es fundamental en mi vida. Y el cine es una cosa que a mí me hubiera gustado estudiar, desafortunadamente en nuestro país, una vez más por una lógica bastante mezquina, existe una escuela de cine pública en la Universidad Nacional, a la cual ingresan 25 o 30 personas semestralmente, y creo que eso también nos hizo retrasarnos mucho en que muchos que teníamos inquietudes audiovisuales lo hiciéramos. Pero yo devoro cine pues casi que a diario sin saber nada de cine, ¿sí? Ahora consumir cine es mucho más fácil que en mi época, aunque yo no soy un tipo tan viejo, pero ahora hay muchas salas independientes, hay festivales, y hay el maravilloso mundo de la piratería. Ojalá que no afecte tanto a los productores nacionales, pero hay cosas muy chéveres. Ahora me encontré con una cosa, un documental extenso que hizo Darren Aronofsky, que fue un director que desde que yo vi Pi, Requiem, me pareció que tenía una forma discursiva de trabajar muy potente. Y ahora está haciendo algo que se llama Una extraña roca, un poco reflexionando sobre la vida en el planeta Tierra y el impacto que ha tenido el ser humano en ella. Y es súper divertido porque eso está ya montado en YouTube gratis y pues uno puede encontrar ahora muchas cosas así. El tema de la tecnología que también nos ha permitido acercarnos mucho al tema, a conocer nuevas bandas, a poder ver películas que eran difícilmente accesibles, llegaban acá, y además por el cine comercial que nos venden acá en el país. Y es muy poco los espacios donde uno pueda ver buen cine, ¿sí? Aquí en el poema que nos leíste ahorita decías que he llorado más de una vez viendo la misma película blanco y negro. ¿Cuál es esa película? Pues es que esa película no quisiera traerla a colación. Yo tengo una, también hablo de Los Perros. Es una película de Chaplin. Es una película de Chaplin que siempre que la veo me conmueve profundamente. Es como esas cosas que no quiero ver porque es muy muy humano lo que hace Chaplin. Hace poco escribía una cosa que muchas veces uno escribe sin pensar que es tan profundo, pero después pensé que era un muy buen verso y pensé que el discurso más bello de todos los tiempos lo había hecho el maestro del cine mudo, y Chaplin es de esas cosas que se podría rescatar del siglo XX por su simpleza, por su belleza y por su humanidad. Sí, por su crítica social también que reflejaba en sus películas, ¿no? De ser un vago ahí, que un vagabundo que no tenía empleo y se rebuscaba y hizo de todo, tuvo un montón de oficios, y expresar tantas cosas por el medio del cine, sí, Ahí concuerdo que hay unas películas que le tocan esas fibras a uno y ahora entiendo ese pequeño párrafo de llorado mil veces. Bueno, después de conocer todo este la vida de Javier, pues nos gustaría que le enviaras un mensaje a quienes nos están escuchando en este momento. Bueno, el micrófono es todo tuyo. No, nada, pues muy agradecido por la entrevista. Ese es un puchito ahí de lo que ha pasado. Invitarlos a que sigan apoyando espacios independientes como el que ustedes están gestando. Creo que la época oscura a la que estamos entrando en nuestro país requiere que la cosa vaya más allá de lo discursivo y se transforme en ideas concretas y acciones concretas de resistencia, aunque pareciera que la palabra ya por sí misma parece un cliché, pero la independencia es fundamental para resistir los embates a los que nos vemos expuestos. Entonces, que sigan parchando esto, que sigan pirateándolo, que se lo reenvíen a sus amigos, que intenten entender que somos muchísimos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que estamos por ahí regados en el mundo y necesitamos escamellar juntos. Y bueno, el volumen 2 ya pronto va a estar a la venta, ¿no? ¿Cuándo será el lanzamiento de la segunda parte de La Rabia? El volumen 2 de La Rabia yo creo que está la primera semana de septiembre. Hemos tenido algunos temas de diagramación porque para mí es muy importante la parte visual. Entonces este volumen 2 trae, como ya mencioné, la participación de Fernando del Castillo, trae la participación de un par de amigos fotógrafos que vienen trabajando también de forma independiente, trae la participación de artistas urbanos del graffiti, van a aparecer algunos trabajos de Toxicómano, van a aparecer algunos trabajos de Zuko, de compañeros que están en Uruguay. Entonces es un libro que ha requerido un poco más de curaduría, porque aunque los textos siguen siendo míos, sí me parece que es muy importante que se dialogue con otras manifestaciones artísticas. Entonces hemos estado ahí en trancones económicos dignos de nuestra realidad, pero yo creo que la primera semana de septiembre ya está. Lo encuentran en Independencia, lo encuentran en las redes de la editorial, en las personales, en las de ustedes. Ahí va a estar circulando la nueva apuesta. Bueno, listo, queda la invitación para que todos nuestros oyentes pues compren el libro, apoyen aquí a Javier, que realmente es un buen libro, lo recomiendo. Estoy con ansias esperando el volumen 2 también. Y pues nada, ya despidámonos. Bueno, pues muchas gracias a Javier Moyano. El próximo jueves nos encontraremos a la misma hora con una nueva entrevista con un nuevo artista. De cualquiera de sus expresiones. Entonces, pues nos veremos hasta entonces y recuerden que de lo que se trata es de revelarte. Yeah.